Para vos, para Lautaro, para todo el equipo y la audiencia. Nosotros seguimos aquí en la Laguna Don Tomás, en la Casa del Bicentenario. Ahora ya se recompuso la luz y después del problema que hubo de voladura de gazebo y de caída de unas columnas, se repuso la energía y después de cerca de una hora y pico del horario de anuncio de este Congreso Ambiental, Santa Rosa Ambiental, finalmente está arrancando. En este momento ingresó hace unos minutos el intendente Luciano Di Napoli a la Casa del Bicentenario y afuera de eso es donde están los stands y están los distintos trabajos de ferias de ciencia, de algunos trabajos ambientales y sobre todo de tecnología que respeta lo ambiental, que han venido de otros lugares de la Argentina. Así que toda la actividad fuera de la Casa del Bicentenario se desarrolla normalmente, por supuesto que ahora con un poco más de tranquilidad porque tienen energía, y lo que está pasando adentro es la actividad oficial. Nosotros, antes de que ingrese el intendente Luciano Di Napoli, pudimos hablar unos minutos con él para que nos contara toda esta actividad, pero sobre todo cómo está trabajando desde la municipalidad respecto a toda la política ambiental. Dijo el intendente que Santa Rosa está sobre la media nacional y sobre todo lo que considera la Organización Mundial de la Salud como algo ambiental, saludable ambiental, y Santa Rosa tiene 38 metros cuadrados por habitante de espacios verdes. Eso es importante, sobre todo pensando en que tenemos mucho terreno, mucha tierra en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Si les parece, escuchamos parte de lo que decía Luciano Di Napoli antes de ingresar a este Congreso de Santa Rosa Ambiental. En nuestro primer Congreso Ambiental Municipal, presentando un poco lo que es el programa o el plan Santa Rosa Ambiental, que tiene muchas facetas, no solo el tratamiento del residuo sólido urbano, el tratamiento, la separación de residuos en origen, sino que tiene un componente cultural, tiene un componente de obras públicas, tiene un componente de reforestación de la ciudad. Bueno, es un plan amplio que empezamos poniendo el eje en lo ambiental en la ciudad desde hace 2 años y medio, 3 ya casi que llevamos de gestión. Así que muy contentos porque este sería como el corolario de todos los trabajos que se vienen haciendo para poder mostrarlo a la ciudadanía. Así que los invitamos a todos. Hay muchas escuelas, hay mucha gente que estuvo haciendo el recorrido durante el año y que hoy viene a exponer sus trabajos. Así que bueno, estamos muy, muy felices de que se pueda hacer. ¿Son políticas de Estado que se tienen que mantener en el tiempo? Sí. ¿Más allá de las gestiones, digo? Sí, ni hablar. Y es uno de nuestros ejes principales de gestión, el tema ambiental. Lo hemos planteado así desde el inicio de nuestra gestión y entendemos de que tiene que ser una política bien transversal y que tiene que ser sostenida en el tiempo, por supuesto. ¿Van a firmar un convenio ahora? No, ahora hay un convenio entre algunos privados, está la gente de Toyota con su auto híbrido y se va a comprometer con la gente de la cooperativa Brote Popular, que es la que recicla en nuestro relleno sanitario, para que los desechos sean brindados a la cooperativa para poder reciclar. Es decir, hay un trabajo mancomunado entre el Estado y los privados. Ese convenio se va a firmar ahora, también tenemos algún par de anuncios de algunas ordenanzas que vamos a estar enviando al Consejo Deliberante. Así que bueno, estamos contentos de que el eje ambiental se pueda sostener en la ciudad. ¿Qué ordenanzas van a llevar adelante? Vamos a proponer una ordenanza al Consejo Deliberante para que los autos híbridos y los autos eléctricos no paguen estacionamiento medido en el centro de la ciudad como pagan el resto de los lados. Es un fomento a la utilización de nuevas energías, de energías renovables. Yo creo que todos los estados, esto es algo, no es novedoso, existe en otras partes del mundo, sí es novedoso en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Y bueno, entendemos de que todas las políticas de fomento sobre nueva utilización de nuevas energías, energías sustentables, energías renovables, viene bien. Lo estuvimos hablando y están todos muy contentos con la iniciativa. Luciano, como santarroseño, también como intendente, ¿ves que Santa Rosa ambientalmente es saludable? Yo creo que tenemos algunos parámetros que estamos muy bien. Espacios verdes por cantidad de habitantes, o sea, Santa Rosa está por encima de la media que exige la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud exige entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Santa Rosa tiene, contando este espacio, la Laguna Don Tomás y la Estancia La Malvina, que fue declarada reserva también en nuestra gestión por el Congreso Ambiental, por el Plan Santa Rosa Ambiental, tiene 38 metros cuadrados. Estamos muy bien en ese sentido. Hemos iniciado todo un trabajo que lo vamos a estar exponiendo y mostrando, y se puede ver con el tema de la separación y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. las ordenanzas que hemos mandado en materia ambiental también en cuanto a los aceites usados vegetales, que es algo que vamos a empezar a recolectar en breve, el trabajo cultural que se está haciendo, este congreso tiene también ese objetivo, el trabajo que se ha hecho con todas las escuelas, el trabajo de educación que se ha hecho con todas las escuelas durante todo el año, el plan de reforestación urbana, es decir, yo creo que tenemos en muchos aspectos estamos muy bien, en otros estamos iniciando un camino que había que iniciarlo, así que estamos muy contentos con eso. Gracias Luciano. Bueno, Cintia, bueno, ahí escuchábamos, Cintia y Lautaro, al intendente Luciano Di Napoli, haciendo un poco la introducción a este Congreso Santa Rosa Ambiental, pero como les decía, toda la actividad importante, sobre todo que están recorriendo distintas escuelas, está afuera, en las afueras de dentro de la Casa del Bicentenario, y hay varios stands. Vamos a concentrarnos en uno en un ratito, que es de Ingeniero Luigi, que es el Club de Ciencia Eureka, y vamos a preguntarle a los chicos qué están presentando y sobre todo, qué le están explicando a cada uno de los niños que vienen de las escuelas. Buen día, ¿cómo andás? Decime tu nombre. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Valentino. Yo soy del Club de Ciencias Eureka, como dijiste, de Ingeniero Luigi, y vinimos acá a mostrar, bueno, un poco las cosas que hacemos. Nosotros trabajamos con los chicos desde primer año del secundario hasta sexto, están todos invitados, y bueno, en el taller aprendemos sobre programación, robótica, y también desarrollamos algunas ideas, proyectos que se nos van ocurriendo. Acá tenemos, por ejemplo, trajimos para presentar el proyecto Va por Vos, que es un proyecto que hace poco ganó en una feria que se hizo acá en la Argentina, y obtuvo una acreditación para ser presentado en México el año que viene a representar al país. Bueno, tenemos la impresora 3D también que tenemos del Club de Ciencias, que usamos para armar muchos de los proyectos, y tenemos también acá a los chicos más chicos que están mostrando un poco sus proyectos con electrónica. Contanos de ese premio que ganaron, ¿de qué se trata? Nosotros hace un mes aproximadamente presentamos el proyecto Va por Vos, que es sobre el desarrollo de una prótesis robótica, y bueno, obtuvimos una acreditación para participar en una feria que se hace en México Internacional de Ciencia y Tecnología, representando a la Argentina, ¿no?, con nuestro proyecto y junto con otros proyectos más. Los ganadores fueron el proyecto Va por Vos y un proyecto que se llama Debe Feliz, que también es de, salió del Club de Ciencias, de los chicos de segundo y tercero, que es para ayudar, para ambos están en el área de la inclusión, para ayudar a gente, a personas que tienen distintas discapacidades, y bueno, para lograr, como te digo, una sociedad más inclusiva. Sobre todo este trabajo que están haciendo, que puede ser para una prótesis de un brazo. Exactamente, sí, intentamos aproximarnos a eso, una prótesis de un brazo que tenga la funcionalidad casi igual a lo que sería de la mano real. Cuando los chicos vienen a preguntar, seguramente se les interesa esto, cómo funciona. ¿Qué les explican sintéticamente? Básicamente la mano funciona con motores. En realidad el principio es bastante simple. Tenemos tanzas que conectan desde la punta del dedo hasta el antebrazo. Y cuando el motor que está en el antebrazo gira, enrolla la tanza y tira, el dedo se cierra. Y cuando el motor vuelve a su lugar, la tanza se suelta y un elástico que está por detrás del dedo lo devuelve a su lugar. Y así es como logramos que los cinco dedos se flexionen, y además tenemos motores adicionales que mueven el pulgar para que tenga más movilidad y giran el antebrazo sobre su eje para que pueda rotar. Valentino, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el trabajo. No, muchas gracias a vos. Por favor. Valentino es parte del Club de Ciencia Eureka de Ingeniero Luigi, pero hay otros stands también de niños que están interesados, interesadas también para conocer, para ver. Hay muchas preguntas que se hacen. Hay un stand importante que es un robot que se llama Botito, que son de Santa Fe, que también es un robot gigante donde todos se sacan una foto, y también están contando cómo hacen para reciclar el plástico. Básicamente todos los stands tienen que ver con eso, con el reciclado, pero sobre todo el cuidado del medio ambiente. Hasta las 9 de la noche cualquier persona puede venir acá a la Laguna Don Tomás, se entra por San Martín Oeste al final para recorrer los stands y para conocer lo que se está haciendo en Santa Rosa, en La Pampa, pero también en la Argentina, porque hay lugares de otros puntos del país mostrando cómo están trabajando en tecnología y también en ambiente. A las 4 de la tarde nuestra compañera Florencia Rur, recursóloga, va a estar brindando una charla allí acerca del manejo del agua y la problemática que tenemos en Santa Rosa con las inundaciones. Es interesante para ir a escuchar esa charla porque esto es producto de una tesis que ella entregó, de un trabajo de investigación muy importante que hizo, y bueno, y es nuestra además, así que hay que acompañar. Sí, claro, y después hay atractivos importantes, hay un auto eléctrico, está el autito, el Tito, claro, pero después hay otros autos más grandes que son eléctricos, están las motos eléctricas, las bicicletas, los monopatines o ese tipo de vehículos. Todo lo que lleva batería. Claro, a batería, pero también está la Escuela Hortícola Municipal, donde hay muchos atractivos, porque, entre otras cosas, los chicos vienen, visitan, conocen qué hacen en la huerta y se llevan una fruta, una naranja, una mandarina, una manzana, así que no solamente vienen a conocer, sino que comen sano y comen sobre todo productos que no tienen agrotóxicos, que no trabajan con agrotóxicos, que es todo un detalle para tener en cuenta. Así que está buenísimo para venir a recorrer, para conocer, y si pueden, por favor, mantener limpio todo esto, también hacen un aporte, porque hay tachos de basura por todos lados para poder tirar los residuos. Así que está lindo el día también para venir a recorrer. Hace un poco de calor ahora porque está un poco húmedo el ambiente, pero está hermoso para poder venir a recorrer la Laguna Don Tomás. Mauro, ¿cuánto sale el Tito? ¿Cuánto sale el Tito? 2 millones de pesos. 2 millones. Bien, sí, bien. Más o menos unos 18.000 dólares al precio, digamos, al valor del dólar oficial, así que más o menos 2 millones. Buenísimo. Gracias, Mauro. Nos reencontramos, hasta luego.